Buenas tardes, Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes y a los que están ahí en la radio y a todos los que nos están escuchando. Sí, estoy en Mar del Plata, estamos volviendo de la reunión acá de la quinta sesión electoral. Estoy en la ruta, así que bueno, por ahí hay alguna interferencia. Andrea, bueno, aunque no estés en la ciudad, calculo que estarás al tanto de los anuncios del intendente Miguel Lunghi sobre una serie de medidas de ayuda a sectores vulnerables. ¿Cómo lo tomaron desde su espacio? ¿Estás al tanto de alguna de las medidas? ¿Cuál es la reflexión que hacen? Mira, nos llegó el documento de los 10 puntos que el intendente tomó en referencia a como para poder apalear un poco la crisis y la situación de vulnerabilidad de determinado sector de la sociedad. Y nosotros desde el espacio, en principio, no hemos mirado en detalle la letra chica, pero creemos positivo que haya por lo menos un accionar en relación a esto. Entendemos que la oposición había presentado 5 proyectos que eran más abarcativos y más amplios para poder solucionar por lo menos de la urgencia que tenemos todos los argentinos en esta coyuntura donde la crisis es terrible y bueno, pero en principio vemos por lo menos un gesto de parte del intendente y lo vemos positivo, ¿no? Andrea, ¿qué tal? Te saluda Gerardo. Te quería consultar respecto a justamente de los 5 puntos que lanzó la oposición, que tiene representación en el Consejo hoy por hoy. Una de ellas era la emergencia alimentaria, ¿no? En consonancia con organizaciones sociales que también la están pidiendo, no solo a nivel local, sino a nivel provincial y nacional. Y tengo entendido que Consenso Federal, a través de el candidato a gobernador, Valibuca, también lo ha pedido a María Eugenia Vidal. En nuestro espacio, Roberto Labaña, a nivel nacional, le presentó esto al presidente de hacer declarar la emergencia alimentaria, porque la emergencia alimentaria lo que nos permite es destinar partidas presupuestarias que no estaban asignadas a otros rubros a poder dar soluciones a los argentinos que están pasando una situación muy crítica, que estamos pasando una situación muy crítica, y Valibuca sí le presentó un pedido a la gobernadora de emergencia alimentaria y sanitaria, incluyó él, porque bueno, no solamente es el problema que estamos atravesando los argentinos tiene que ver con los alimentos, sino también tiene que ver con la salud, porque hay escasez de medicamentos y de suministros en muchas localidades de la provincia de Buenos Aires. Así que el día 19 de agosto, Valibuca le presentó a María Eugenia Vidal un pedido para que atendiera estas cuestiones. Así que en total consonancia, esto que están pidiendo a nivel local, la oposición en uno de esos puntos, ¿no? Andrea, bueno, después de las elecciones primarias, si se quiere, se ha como polarizado mucho de lo que se habla, ¿no? Se ha polarizado también aquí en la ciudad y hablan, bueno, de los números del intendente Lunghi, de dónde van a ir los votos de Marcos Nicolini, que participó de la interna, y también de los números que sacó el candidato de Frente de Todos, Rogelio Iparraguirre. Ustedes son como esa alternativa, como esa tercera alternativa. ¿En cuáles son los puntos o los pilares que ustedes tienen para ofrecerle a ese votante todavía indeciso que no sabe o que no está del todo decidido a la hora de votar el 27 de octubre? Mira, nosotros creemos que tenemos lo que no tiene nadie, el mejor candidato a presidente de los argentinos, alguien que ha sido coherente, que tiene experiencia en sacar al país de la crisis, que viene con una vocación patriótica a poder dar una mano, como dice él, y ayudar a la Argentina en este tramo final de etapa de su vida, donde podría estar jubilado. Tiene una vocación de hacer algo por la patria y no vocación de atornillarse a un sillón y estar trabajando para las elecciones. Así que si miramos los diarios del día de hoy, podemos ver que es el candidato con mayor imagen positiva del país, y junto con Juan Manuel Urtubey tenemos algo que no tiene nadie. Tanto a nivel local, el candidato de todos, como el candidato Miguel Ángel Lunghi, han apoyado a las fuerzas nacionales y provinciales que son responsables de esta crisis que estamos viviendo. Entonces nosotros lo que tenemos como característica distintiva es que tenemos un candidato a presidente que viene a dar soluciones. Alberto Fernández dijo, Lavagna es un hombre que vos le tirás un problema que trae tres soluciones. Entonces, creo que eso es lo que nos distingue y es la fortaleza que tenemos. El mejor candidato a presidente para esta situación que está viviendo la Argentina hoy. Bien, eso queda claro de tus palabras. ¿Y Andrea Almenta qué le ofrece o qué tiene para proporcionarle distinto a la ciudad de Tandil? Nosotros hemos trabajado en 16 ejes para la ciudad, pero creo que lo que más aporta nuestra propuesta es una mirada desde el sector productivo y desde el sector social. Nuestra lista está integrada por todas personas que venimos de la actividad privada, ya sea comerciantes, empleados o emprendedores, que venimos a hacer una propuesta de un Tandil pensado en el largo plazo. Parte de la problemática que tiene hoy Tandil del hambre es no haber pensado hace 16 años una política de Estado centrada en la producción que genere puestos de trabajo en empresas que sean sólidas en base a una política de Estado local. Creo que eso es lo que nosotros venimos a proponer, y si pensamos en estos temas de largo plazo, podemos no tener esos temas de coyuntura que tenemos hoy en la localidad por no haberlo pensado hace 16 años. Te quería consultar respecto al... Se ha hablado mucho de la alternancia, ¿no? En la campaña previa a las PASO, y queda como latente ese tema. Lo hemos hablado en este mismo programa ayer con Iparraguirre, por ejemplo. Pero quería saber tu opinión respecto de este tema de la alternancia que tanto han nombrado Iparraguirre, Nicolini, como también vos, y las palabras, cómo se conjuga eso con las palabras de Miguel Lunghi de hace unos días. Primero que hago, dentro de nuestro espacio, todos los que estamos, tenemos como convicción que la alternancia es la base de una democracia. Un espacio político, una institución que no genera alternancia y oxigenación y apertura a nuevos integrantes, termina por no ser democrático. Entonces, eso es lo que nosotros pensamos, tenemos como política desde nuestro espacio. Después hacemos un análisis de lo que el pueblo expresó en las urnas. Claramente el 67% del electorado de Tandil está queriendo una renovación en lo que tiene que ver con respecto a la figura del intendente. Creo que es una gestión desgastada y le va a venir muy bien a Tandil el hacer una renovación. Con respecto a las palabras del intendente, como se ha manifestado respecto a Rogelio Iparraguirre, con una cuestión casi hasta peyorativa con respecto a la juventud, que él era un viejo con experiencia, y bueno, el que quería eso podía votar a un joven, como si la juventud, que en realidad no es tan así porque estamos en la mediana edad, no hubiéramos podido tener experiencia en estos 40 y pico años de nuestra vida. Entonces, no me cae muy bien, o por lo menos de lo personal, creo que no han sido muy entre las palabras que ha vertido el intendente con respecto a esto, que es la alternancia y el poder tener a alguien con ideas nuevas y que quiere un recambio para Tandil, ¿no? Mirando lo que fueron las PASO y el piso que ustedes tienen como fuerza política, analizando fundamentalmente lo local, para poder llegar a obtener una banca de concejal, tienen que obtener una importante cantidad, un caudal de votos más fuerte que el que tuvieron en las PASO. ¿Esto lo analizaron técnicamente, teniendo en cuenta un poco lo que planteaban al principio tanto Mariana como Gerardo, el hecho de que hoy quedan en el camino votos que fueron a Nicolini y hay que ver si todo se traduce en Lunghi o se reparte entre Rogelio o tu figura? Mira, con respecto a esto, en Tandil dos, uno que tuvo la izquierda y otro que tuvo el punto. Esto fue un caso, no fue una elección general. Creo que los votos que ha sacado Marcos van a mirar, o sea, la gente claramente cuando vota en apoyándolo a Marcos está queriendo una alternancia y no está queriendo la polarización, o sea, por lo menos si no hubiese votado por de todos, ¿no? Entonces creo que va a haber una migración para lo que tiene que ver con nuestra propuesta en este sentido. Y la otra es que claramente parte de los votos que han salido para la oposición tienen que ver con un enojo, un claro enojo de las personas con respecto a la política actual. Y el intendente en esto no puede correr, porque él ha apoyado en el año 2015, en el año 2017, en el 2017, política que nos ha llevado a esta situación de caos en el cual estamos en la emergencia alimentaria. Entonces, él tiene que hacer cargo de lo que ha apoyado a nivel nacional, y la gente claramente tiene que entender que el intendente es parte de este gobierno. O sea, no es un vecinalismo. Miguel Lumi no tiene un vecinalismo. Tiene una fórmula que lleva a Mauricio Macri como candidato a presidente, a Miguel Pichetto como candidato a vice y a María Eugenia Vidal como candidata a gobernadora. Andrea, se corta un poco la comunicación, seguramente tendrá que ver, como decías, porque venís en ruta. ¿Nos escuchás bien? Sí, yo te escucho perfecto, no sé si se corta. Sobre lo último se escuchaba un poco más, cortado. Un poco cortado. Bueno, en esto, o sea, lo que estaba expresando era que claramente cuando la gente vaya a votar, si va a ver en Miguel Lunghi, a Mauricio Macri, a María Eugenia Vidal y al fracaso que este gobierno significa. Entonces, no sé si los votos de Marcos Nicolini van a ir hacia Miguel o pueden mirar hacia nosotros, ¿no? Te agradecemos por el tiempo y por habernos atendido viniendo en viaje. No, por favor, a ustedes por darnos este espacio y tenemos siempre en cuenta para poder expresar lo que opinamos y cómo está. Gracias y buen retorno. Hasta luego.